teléfono y un gran humorista internacional. ¡Que se ponga Gila! Muchas gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Y quería decirles que una de las cosas más endemoniadamente difíciles de esta profesión, si a esto se le puede llamar profesión, es presentarse. Yo durante muchos años salía al escenario y decía hola, y luego iba y contaba cosas, ¿no? Y un día, estando en un país sudamericano, me encontré con un muchacho que escribe libros. Bueno, él no escribe libros, él escribe cosas en unos papeles. Y luego, cuando tiene muchos papeles con todas esas cosas escritas, se las da a un editor, el editor hace un libro con lo que escribe este muchacho y le da el 10%. Y me dijo, parece mentira que una persona como tú, que viaja tanto por el mundo, se presente tan mal. Déjame 15 días que me inspire, que te voy a escribir una presentación para que te presentes como Dios manda. Y me escribió una que la llevo conmigo siempre, que desde entonces me presento con ella, que dice textualmente, señoras y señores, buenas noches. Y firma Gabriel García Márquez. Es otra cosa, ¿no? Dice mi padre que lo que vale es la firma. Bueno, y ahora que ya me presenté, quería decirles que esto del humorismo se está poniendo cada día más difícil. Porque es como que el mundo se ha vuelto loco. ¿Qué época estamos atravesando? Uno antes abría el periódico por la mañana, desayunaba café con cuernitos, ahora café con lágrimas. Porque nada más abrir el periódico, por cualquier lado que lo miremos, todos son tragedias. Descarrilamientos, secuestros, guerras, atentados, matrimonios. Hace cuestión de 3 años, una cuñada mía estaba en una manifestación, se agachó para que no la dieran un tiro y la violaron. Y eso no es lo peor es que tuvo gemelos y de distinta ideología. Así que los tienen una cuna allí, otra aquí, y todo el día andan a la greña. Con unas peleas. Bueno, de todas maneras, no hay más remedio que seguir haciendo humor, porque si no, ¿de qué vamos a vivir, no? Quería decirles que esto que ven ustedes aquí es un teléfono, que es un aparato muy, muy, muy ingenioso. Lo inventó un señor que se llamaba Graham Bell, y que hay que tener mucho cuidado al marcar, porque yo soy un desastre con los números, me equivoco siempre. El otro día marqué un número y pregunté, por favor, ¿está Conchita? Y me dijo uno, no, estoy con Tarzán. Y otra noche marqué un número a las 4 de la mañana, equivocado. Me dio una pena, pobre hombre. Dije, discúlpeme que le haya despertado a estas horas. Y dijo, no importa, me tenía que despertar igualmente porque estaba sonando el teléfono. Si uno lo observa, y un día en un teléfono público escuché a uno que decía, ¿es el Partido Comunista? Y le dijeron, sí, bórreme que me saqué la lotería. Pero yo no me puedo quejar porque gracias a este aparato he podido tener conversaciones con gente importante como el doctor Barnard, la Jacqueline Kennedy. Ahora hace mucho que no hablo con ella, porque como se le murió el marido, los nazis, porque yo hablaba con ella por los nazis, por mi abuelo, porque mi abuelo tiene una cosa naval, tiene un puesto de nabos, pero él cree que es lo mismo, y todos los meses me decía, llámale al griego a ver cómo le van los negocios para cotejar, ¿no? Y también he podido hablar con políticos importantes como el Kissinger, el Johnson, el Nixon, el Ford, el Carter. que cómo le gustará ser presidentes a esta gente. Siempre andan con una de problemas, sobre todo con el asunto de los negros no levantan cabeza. Me contaron que hace cuestión de 3 meses se presentó un negro en la Universidad de Houston y dijo, quiero estudiar filosofía y letras. Y le preguntaron, ¿en qué rama? Y dijo, en pupitre, como los blancos. Y a propósito de los negros, les quiero contar una cosa, pero les pido, por Dios, que no salga de aquí, porque esto es muy confidencial. Y me lo contó un amigo mío que trabaja en la NASA, donde tira los cohetes para arriba, en el sitio ese de ahí, y me contó que hace cuestión de 20 años ya habían mandado 3 astronautas a la Luna. Y mandaron 2 blancos y 1 negro. Y a la hora de volver sobraban 80 kilos. Llamaron de la Luna a la NASA, ¿qué hacemos? De la NASA a Washington, ¿qué hacemos? De Washington a la NASA le dijeron, democráticamente, por un test. Llamaron a la Luna, a ver, el primer blanco, Larry. ¿En qué año se hundió el Titanic? En 1912, ok. El segundo blanco, Mark. Número de víctimas, 1517. El negro, nombre y domicilio de las víctimas. Ahí está el pobre negro dando vueltas. Ahora, qué simpáticos son los norteamericanos. Siempre que hablo con ellos, me dicen, yes, yes, yes, yes. Claro, tiene su explicación. El yes de ellos sería como si dijésemos el sí nuestro. O sea, no sé si está claro. Para ser más concreto y por si alguien no sabe inglés. Si aquí le decimos a un señor, ¿quiere usted quedarse a comer? Dice sí y se queda. Bueno, en Estados Unidos, si le decimos a un señor, ¿quiere usted quedarse a comer? No dice sí, dice yes. Y jode igual. O sea, el idioma es lo que cambia. Pero la acción es la misma. Yo digo esto porque como estoy estudiando inglés, me compré un libro buenísimo, se lo recomiendo a ustedes. Se llama El inglés sin esfuerzo. O sea que no hace falta estar apretando. No, no. Es un inglés cómodo, pero no sé si voy a seguir porque empecé ayer por la tarde y dice, My tailor is rich, my parents are poor. Y me fui para el otro lado que lo aclara, porque el libro es muy completo. De esta parte vienen raro y aquí lo aclara. Y dice, mi sastre es rico, mis padres son pobres. Y estuve pensando yo, ¿le preocupará esto a los norteamericanos? O sea, yo llego a los Estados Unidos y me bajo del avión y le digo, uno, hecho, un momento. Mi sastre es rico. Y mis padres son pobres. Me dice un pendejo. O pendejation. Como digan ellos, ¿no? Así que lo voy a dejar. Y es una pena porque una de las cosas que más me gusta a mí es tener cultura. Claro que hoy en día el que no tiene cultura es porque no quiere, porque con esos viajes que se hacen ahora a pagar en 24 meses, que se llaman tours, es curioso, se escribe tour y se lee tour. Eso es lo que me cabrea a mí de los franceses. Porque yo digo, si no leen las letras, ¿para qué mierda las escriben? Estaba yo en París leyendo una plaza en voz alta y leo Plaza de Lafayette. Y pasó un francés, un enano de esos que llevan una gorra con un pompón. Y me dijo, Lafayette, dije, la falló tu padre, le dije. Bueno, luego me explicaron que la última letra no hay que leerla. O sea que yo les recomiendo que si van a París, lean las calles con un ojo tapado. Ahora les cuento, el verano pasado hice un tour por Europa, recorrimos en 11 días 19 países. Deprisa, jo. A los piques, vamos, vamos, vamos, vamos. Que me hago pipí en Holanda, señora. Se bajó eso en Bélgica, llegó justito. Porque lo llevan todo calculado, el guía lleva calculado la elasticidad, la longitud de la pierna, todo. De entrada te miden y te calculan ellos, ¿no? Pero ahora voy a una reunión y lo vuelvo loco. Se empieza a hablarles de la Torre Inclinada de Londres, del Museo de la Ubre, del museo, que yo la Ubre ni la vi. Y a esa velocidad, ¿qué vas a ver? Venía un señor muy culto que quería visitar los inválidos y le dijeron, mire ese manquito y rápido, ¿eh? Pero es una maravilla. El único país que a mí no me gustó fue Grecia, porque, ¿cómo les diría? Es un país que está ahí, o sea, no vas a decir, uy, no está Grecia, está. Pero ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo, viejo del año del cohete. Claro que no lo vimos bien, porque llegamos con el avión y preguntamos, ¿qué país es este? Dijeron, Grecia, de nada, y al avión otra vez. Pero muy bien. Estuvimos en el monumento a soldado descolorido, en el Goloso de Rodas, el pueblo ese que las calles son de agua, que venden los terrenos por litros cuadrados, en la pastilla esa, muy bien, muy bien. De todas maneras, a mí donde más me gusta ir de viaje es a mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeño, la gente no puede pasear porque se sale. O sea, pasean, pero así. Y los de derecha, para allá. Pero tenemos un equipo de fútbol que es la envidia del país. Sin embargo, paradójicamente no tenemos ni radio, ni periódico, ni televisión. Así que las crónicas de los partidos las hace el párroco. Como es la única persona culta que hay en el pueblo, todos los domingos después del sermón dice que se queden los aficionados. Y se sube al púlpito y dice, se jugó esta tarde un partido de fútbol entre dos equipos de tercera división y en el minuto 24 de la primera parte vimos con sorpresa cómo fallaba un gol delante de la portería el centro delantero de uno de los equipos. Y pregunto yo, ¿hasta qué punto este delantero es culpable? ¿Hasta qué punto debe un delantero, como humano hablo, ensañarse en el portero contrario, como el buitre se ensaña en la carroña? Pensemos. Frente a ese delantero y un portero, y ese portero tiene madre, y esa madre, anciana tal vez, se sentiría humillada con ese gol e iría por la calle señalada por el dedo de la afición, que diría, ahí va la madre de ese que le metieron el gol. y debe un delantero humillar a la madre de un portero? ¡No! Y me arrancarían la lengua a pedazos y se levantarían y se juntarían para gritar ¡no, no, no, no! Porque madres hay una de fútbol mucho. ¿O acaso tenemos madre de tercera división? Hizo bien fallando ese gol, porque a lo mejor vio venir el balón y pensó, no matarás, y llegó más lejos, no rematarás. Y porque también podría el portero, en justa represalia, humillar a la madre del delantero. ¿Y qué sería del deporte? Una mutua humillación de madres. Y más si añadimos la del árbitro por costumbre. Hizo bien fallando ese gol. Si se juegan dos partidos, uno como local y otro como visitante, ¿por qué ha de ganar un equipo los dos? ¿Por qué ese egoísmo? Para ser campeones, por vanidad, soberbia. Que cada equipo gane un partido para que el fútbol sea empate, amor de hombres y respeto de madres. Amén. Claro que estas cosas solo pueden pasar en mi pueblo porque el párroco de mi pueblo, don Clemenciano, es un hombre muy comunicativo, muy abierto al diálogo, siempre preocupado con los problemas de la gente del pueblo, particularmente con los problemas de la gente joven, que no sé por qué, porque los muchachos de mi pueblo son más bestias, tienen una frente estrecha, estrecha, le entran las ideas, arrastras una idea por año, los años bisiestos dos, y tienen una ceja de aquí a aquí, como que tienen de luto la inteligencia. ¿Cómo son de burros los muchachos de mi pueblo? Que un día se le acercó uno al párroco y dijo, padre, ¿es usted el que aparta a las mujeres del mal? Y dijo, sí, hijo, apárteme dos para el sábado. Son de burros. Un día uno de mi pueblo llamó por teléfono a una compañía de aviación y preguntó, ¿me puede decir cuánto tarda el avión de Madrid a Los Ángeles? Y le dijo el otro, un momento, dice, gracias, y colgó. Son de burros. Bueno, todos no son burros, ¿eh? Porque hay uno, Damián, el de la cantina, que yo diría que es medio parapsicólogo ese. Fíjense, un día entró uno en la cantina, dijo, me da una copa de coñac, hizo así el Damián, le sirvió la copa, le miró fijo, le dijo, usted es bombero. Y dijo, ¿el otro cómo lo sabe? Y por el tono de la voz, la forma tan particular de pedir el coñac, el modo de apoyarse en el mostrador, el casco, las botas, la manguera. Digo, son bastante burros, no todos, ¿no? Y ahora con ese asunto del destape parece como que se están despertando, ¿no? Yo me divierto tanto todos los años cuando voy al pueblo, me meto en la cantina, me pongo ahí alrededor de donde están todos los muchachos y me pongo a escuchar, a ver, y le escucho cada cosa. El otro día, bueno, el otro día hace ya 2 meses, entró uno con un pato debajo del brazo y le dice el otro, ¿dónde vas con ese cerdo? Dice, ¿no ves que es un pato? Dice, tú te callas que estoy hablando con el pato. Y se están preocupando por estudiar. Hace unos meses también uno de mi pueblo se presentó a rendir un examen de mineralogía y le dijo el catedrático, ¿qué es esto? Y dijo el de mi pueblo, una piedra. Dice, ya, ¿pero qué es? Y dijo, una piedra. Ya sé, ¿pero qué? Y le dijo el de atrás, basalto. Y dijo, ¡una piedra! Y ahora con el asunto ese del destape, La última vez que estuve había un grupo de muchachos con un libro en la mano que decía 96 maneras distintas de hacer el amor, y venían unas láminas y estaban ahí enloquecidos. Uno decía, uy, mira, este como yo a la turca, fíjate. A ver, uy, yo lo hago como este, a ver cómo hace este a la griega. Dicen, uy, no lo sabía yo, fíjate. Y así todos, ¿no? Y uno que había allá al lado dijo, pues yo a mi mujer le hago el amor a la gandola. Y dijeron todos, ¿cómo es eso? Y dijo, a la gandola. O sea, le digo que es muy bonita, que es preciosa. Y dijeron todos, será la gándola. Y bueno, qué más, de acento arriba, acento abajo, pero si lo hago así. Por eso digo que se van espabilando. Y ahora quiero, con permiso de ustedes, hacer una dedicatoria, porque hoy es un día muy especial, porque por primera vez en la historia de mi profesión y en la historia de mi vida, tengo un espectador muy particular y muy especial, que es mi hija, que Dios me dio después de 18 años, hasta me pongo nervioso. Después de 18 años de casado, Dios me dio una hija, con ayuda de mi mujer, claro, por supuesto. Y quiero dedicarle a ella la actuación esta noche, con el permiso de ustedes, para mi hija Malena. Gracias. Hasta me aplaude. Se lo dije al salir del hotel, digo, por Dios, aplaude, porque soy tu papá. Bueno, ahora, como veo que hay jovencitas y me imagino que estarán dispuestas a casarse, les voy a explicar las cosas bien para que se lo piensen. Sí, porque cómo cambian las cosas de antes de casarse a después. Antes de casarse, los novios, en cuanto caen cuatro gotas, ya están ahí, mi amor, el charquito. Cuidado el charquito, reina, por acá, cuidado el charquito. Y después que se casan, ¡hala! ¡Ya te has vuelto a meter en otro charco! ¡Que vas como las vacas! Con esos pies que son dos bacalaos. Y antes de casarse, el novio dice, ¡qué lunar, mi vida, me tiene loco, qué lunar! Después que se casan, ¡póngase para allá con la verruga! Y antes de casarse, dice el novio, verás mi vida, cuando te quedes dormidita con tu cabecita de ángel aquí en mi brazo. Y después que se casan, quita el cabezón que se me duerme el brazo. Les digo la verdad, un poco de razón tienen los hombres con el asunto del cabezón. No porque las mujeres tengan la cabeza gorda, pero como se la llenan de canutos de esos, que uno no sabe si está acostado con la señora o con una central eléctrica. Porque qué acostarse tienen las señoras, por Dios. Crema por aquí, crema por acá, crema por acá, crema por acá, crema por acá. A medianoche uno le va a tirar un pellizco y se le va de la cama al suelo. Yo les recomiendo a los que se casan que se compren un cajoncito con resina en polvo. ¿Y cómo manejan el carro las mujeres? No digo que mal, pero para allá. O sea, esto no importa, ya para allá. Y el espejo aquí. Para en los semáforos. Y la amiga aquí, que la amiga es la que le dice, que es a la derecha, ahí sí, para allá, cla, cla, cla. Seis coches. Y esto lo cuento por experiencia. Hace cuestión de 3 años le compré a mi mujer un autito chiquito, de esos que llaman funcionales o utilitarios, porque consumen poca gasolina. Y veníamos de noche por una carretera, cruzamos un pueblo, se metió en una autopista por dirección contraria, le gritaba a los que venían de frente, van mal, desgraciados, a todo bueno. De pronto empezó a llover, dijo, voy a dar a limpia parabrisas. Hizo así, apagó las luces, me dijo. Y yo tirando cerillos por la ventanilla para que nos vieran los que venían de frente. Pues mira, cuando me dijo, dame el manual para ver dónde está el freno. Con tanto pedal. Hay dos en el coche. Nos metimos en una casa, estaban cenando. La familia colgada de la lámpara. Mi mujer, mis medias. Bueno, les digo, pero qué ricas son las mujeres, de todas maneras. Claro que también los hombres cuando se casan pobres. Yo les quiero hacer la llamada telefónica del señor casado a su esposa, casada también con él. Normal, vamos, para que no... No, pero siempre lo aclaro para que no piensen que yo tengo nada contra el matrimonio, porque como me decía mi abuelo, mira, hijo, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y mi abuelo era un sabio, era inventor, y murió loco. Quería inventar la radio en colores. Se pasaba el día en el balcón dando brochazos al aire diciendo, ¡el día que la agarre la onda! ¿Qué va a agarrar? ¿Qué? Pobre mi abuelo. ¿Y cómo le querían en el barrio? Fue tanta gente al entierro que le tuvimos que enterrar dos veces. Yo siempre digo que los inventos hay que dejárselos a los japoneses. ¿Cómo inventan esos tíos? ¿Y saben lo que me gusta? Que todo lo inventan chiquitito. Por ejemplo, inventan un televisor que es como un reloj de estos. Inventan una calculadora que es como un botón. Y lo último que han inventado, que creo que ya es la locura, es un ojo de cristal que ve. Pero ustedes se dan cuenta de la ventaja de tener un ojo de cristal que ve. Por ejemplo, en el fútbol, nos toca un cabezón delante. Hacemos así. O no tenemos ganas de ir y le decimos a un amigo, llévame el ojo al fútbol. Y en el cine estamos viendo una película y a mitad de la película nos dan ganas de ir a beber agua o lo otro. Hacemos así, dejamos el ojo en la butaca, vamos, volvemos y no tenemos que andar preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. A menos que se siente alguien encima del ojo, ahí ya. Es como si se corta la luz. O sea. Sin embargo, los chinos inventaron el arroz y se quedaron ahí. Qué cosa los chinos, son iguales todos, ¿eh? Yo creo que por eso duró tanto la guerra del Vietnam. Porque los norteamericanos mataban todos los días al mismo. Bueno, les decía, esta es la llamada telefónica del señor casado a su esposa. Oye, está la señora, la mía, que se ponga. Digo la mía porque como tengo esta sirvienta tan bestia, la otra noche llamé y dije, dile a la señora que se acueste, que ya voy para allá. Y dice, ¿de parte de quién? Es una bestia, la tengo un asco. Y lo mal que se maneja con el idioma. Dice, porque cuando vamos al cine, mi novio llora mucho porque es muy semental. Sí, que se ponga, que me va a oír. Vas a ver si me va a oír el avestruz este, que es un avestruz. Tiene un pescuezo. Es como que se está asomando siempre. Y la madre, una foca, con un bigote, dice, tengo un poco de pelusa. Y te da un beso y te cepilla el traje. y gorda llega a casa, se suelta la faja, la tos contra la pared. Y qué bien me colocó a la nena, porque la nena sabe, la nena es, la nena dice, la nena tiene. Y la nena, cómprame un bisón, un hurón te voy a comprar, pero vivo, para que te coman las orejas. Pues me va a oír, porque en España no se arregla lo del divorcio, pero se sigue usando la y te quedas. Oye, Teresa, bueno, adiós la mano. Muchas gracias. Y ahora quiero, hablaba antes de los japoneses, de los inventos y de esas cosas, y me estaba acordando, a lo mejor aquí no ocurrió, pero ocurrió en Europa, esos procesos que fuimos pasando de una cosa a otra después de terminar la Guerra Mundial. Me acuerdo aquella época en que todo el mundo iba a Tánger, porque Tánger en aquella época era la época donde había abundancia de todo lo más raro del mundo. Y era la época en que uno decía, ¿sabes qué? Voy a Tánger, le decía, tráeme plexiglás. No me digas que me puedes traer plexiglás, ¿cómo no? Te traigo plexiglás. Y se volvía loco, decía, uy, fulano le han traído plexiglás. Era como una especie de locura, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época yo tenía un amigo, Gregorio, murió ya el pobre, y llevaba casado como 20 años, pero hacía 8 que no tenía ningún tipo de contacto con la mujer. Y la mujer tenía mucha confianza conmigo, me decía, fíjate que Gregorio hace 8 años que no, que nada, que no. Y total, que Gregorio un día dijo, voy a Tánger, que tengo que hacer unos negocios ahí. Le dije a la mujer, verás cuando vuelva de Tánger, uy, con la orgía que hay allí, cuando vuelva vas a ver. Volvió Gregorio de Tánger, le dijo a la mujer, venga rápido, a la cama, corre las cortinas, apaga la luz, a ver cuándo has visto tú un reloj con esfera luminosa. Eran épocas en que nos iban deslumbrando con esas cosas, ¿no? A propósito de relojes, hace unos días me encontré un amigo, me dijo, fíjate qué reloj me acabo de comprar. Mira, aprieto ese botón y sé la hora que es en Yugoslavia. Dice, mira qué bien, le dije. Si algún día voy a Yugoslavia, te llamo por teléfono y me dice la hora que es. Práctico, ¿no? Pero hubo otra época que empezaron a deslumbrarnos con las cosas que eran norteamericanas. Íbamos a comprar cualquier cosa, nos decían es norteamericano y nos volvíamos locos, démelo. Pero cualquier cosa, por ejemplo, unas gafas de sol. Entrábamos y decíamos, ¿tienen ustedes gafas de sol? Y decía el hombre, tengo unas buenísimas, lo último, las polarizadoras, que polarizan el rayo solar siempre que no sea superior a los 37 grados de inclinación visual, es decir, que no le llene la retina directamente, sino que de una forma cóncava expulsan el reflejo al exterior y lo anulan. Y decíamos, ¿pero se ve? Oiga, gafas norteamericanas. Ah, norteamericanas, démelas, oiga, qué buenas, qué buenas. Y las llevábamos. Y encontrábamos un amigo en la calle y le decíamos, me he comprado unas gafas que polan. Y decía el amigo, ¿que polan qué? El relufao, que no te calurcian el milocho, o sea, te angulan el ojo y se refractarían. Y decía el amigo, ¿pero qué te has comprado, un tractor? Gafas porlizosas. Como tu ojo es bóvedo o no es bóvedo, o eres especial. Como tu ojo es bóvedo, el sol se te recóncava adentro. Pero si tú lo irradias con un vidrio por liso, el sol se da contra él y se refractaría. Y decía el amigo, es que no te entiendo, Luis. Que me he comprado unas gafas americanas. ¡Ah, americanas! ¿Dónde, oye, dónde? Y se compraba otras, el imbécil. Por suerte ya vamos superando esas épocas. Pero qué época es, por Dios. Bueno, y ahora, como algunos de ustedes me conocen mucho, otros poco, otros nada, les quiero contar la historia de mi vida, que es dramática, pero no tengo otra. Porque les podía contar la de mi hermana, pero mejor no. La cosa es así. Yo tenía que nacer en invierno, pero no caprichosamente, no. Lo había dicho la partera, Rosa, que en aquella época era desconocida. Ahora la partera Rosa es famosísima, pero entonces no la conocía nadie. Pero como no me habían comprado el abrigo, me esperé 6 meses. Nací sorpresivamente, al verano siguiente. En mi casa ya ni me esperaban, mi madre había salido a pedir perejil a una vecina. Así que nací solito, bajé a decírselo a la portera y dije: señora Julia, soy niño. Y dijo la portera: bueno, ¿y qué? Dije: no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni para un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería. Que luego ni se casó con ella ni nada, un desagradecido. Que además me enteré y era un tragón, mojaba cuernitos. Bueno, fui a mi casa, me senté, cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y le dije: mamá, he nacido. Y dijo mi madre: que sea la última vez que nace solo. Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres. Vino corriendo, se puso muy contento, porque hacía más de 2 años que no venía por casa. Y dijo: uy, ahora sí que hay que trabajar duro, porque ya éramos muchos en casa, éramos 9 hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de gris, que no le conocíamos. Le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio, con lo que nos dieron por el tambor, en lugar de gastarlo en champán, en tas y en marihuana y en cosas de esas, lo echamos a una rifa, con tan buena suerte que nos tocó una vaca hermosa. Nos dieron a elegir entre la vaca o 12 pastillas de jabón. Y dijo mi padre: la vaca, que es más gorda. Dijo mi madre: tú, con tal de no lavarte, lo que sea. Y dijo mi hermana: eso. Porque a mi hermana le gustaba mucho decir cosas, porque tenía el bachillerato. Bueno, llevamos la vaca a casa, la pusimos de nombre Matilde, en memoria de una tía mía que se había muerto de una tontería. Mi tía se murió porque tenía un padrastro, empezó a tirar y se peló toda. Pusimos la vaca en el balcón para que tuviera la leche fresca. Y se conoce que tenía un cuerno flojo. Se le cayó a la calle, le dio a un señor de luto y subió muy enojado con el cuerno en la mano. Y cuando salió mi padre a abrir la puerta, dijo: el de luto, ¿es de usted este cuerno? Y dijo mi padre: yo qué sé. Porque mi padre era muy despreocupado, ¿no? Total, que el tipo del cuernazo se murió, a mi papá lo metieron preso por cuernicidio y se escapó a los 2 meses, pero un domingo por la tarde, que estaba lloviendo, no había taxis, y gritó: estoy libre. ¿Para qué lo gritó? Se le subieron 8 encima. Ahí murió en el tumulto. Entonces, como éramos pobres, mi madre nos fue abandonando por los portales, y a mí me dejó en el portal de unos marqueses que eran riquísimos, tenían corbatas, tenían sopa, se hacían las radiografías al óleo. Tenían radiografías de pulmón del Greco. Bueno, con decirles que la cubertería de plata que tenían era de oro. Y en la cisterna del bate ponían agua mineral. Gente muy rica. Salió el marqués, me vio, me preguntó cómo me llamaba. Dije: como soy pobre, Pedrito. Y dijo: desde hoy te vas a llamar Luis Enrique, Carlos, Jorge, Alfredo. Pero me llamaban y venía todo el barrio. Así que empezaron a llamarme Chuchi. Y querían que estudiara el bachillerato, para saber dónde están los ríos, las montañas, el teorema de Pitágoras y todas esas cosas que... todo eso que nos enseñan de pequeños para que podamos hacer crucigramas de mayores. Pero a mí no me gustaba estudiar, así que me escapé y me coloqué de ladrón en una banda. Lo tuve que dejar porque me puse enfermo y todo lo que robaba lo devolvía. De ahí me puse a trabajar con un fotógrafo buenísimo. Sacaba desfavorecido. Por ejemplo, retrataba un pordiosero, sucio, roto, canijo, enclenque. En la foto le salía un almirante de marina que daba gloria. Pero un día me equivoqué y en aquella época que no existía el flash, puse dinamita al lugar del magnesio y maté una boda. Quedó un invitado, pero así. O sea, ni parecía invitado ni nada. Y además, lo que tiene no querer estudiar. Las fotos de 6x9 me salían de 83. Así que me fui a Londres y me coloqué de agente en Scotland Yard. Yo descubrí lo del asesino aquel famoso que lo habrán oído nombrar, que nunca lo he contado por modestia, pero lo voy a contar esta noche. Resulta, la cosa fue así. Apareció un hombre en la calle, como dormido, ¿no? Pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento, no sé, mucho sueño para un adulto. Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, pero tenía un foro, le llamábamos el forense. Vino corriendo, se acercó, le pegó 6 patadas en los riñones al tumbado y dijo, una de dos, está muerto lo que aguanta el bestia este. Y estaba muerto. Y vino Sherlock Holmes y dijo, ha sido Jack el Destripador. Y dijimos todos, ¿por qué lo sabe? Dijo, porque soy Sherlock Holmes y a callar todo el mundo. Bueno, me enteré de dónde se hospedaba Jack el Destripador, me fui al mismo hotel y como no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, ¿alguien ha matado a alguien? Y se ponía colorado, colorado, colorado. Hasta que a los 15 días dijo, no puedo más, he sido yo, lo confieso. Y se entregó. Y luego lo dejó lañar, lo dejé porque como en Londres hay tanta niebla y hay que hacer la ronda palpando, me estaba dando cada hostiazo con las puertas que me iba a matar ahí. Así que lo dejé y me dediqué a esto otro. Que por cierto, venía pensando yo cuando venía para acá, que por qué me dediqué a esto y quién me metió a mí en esta profesión tan extraña y tan absurda, si en mi familia no hay antecedentes, porque mi padre no fue artista, era buzo. Empezó en un charco porque era un hombre muy, muy modesto. Y luego le destinaron a un puerto de mar. Y no es pasión de hijo, pero qué buzo era mi padre. Le llamaban el temerario, metía el brazo en la boca de los tiburones hasta aquí. Ahora le llaman el manco. Ya está retirado, vende globos. Pero no le va bien el negocio porque como tiene un brazo solo, suelta los globos para cobrar y se le van. Y mi hermano Enrique, el mayor, tampoco fue artista. Bueno, fue artista en lo suyo, era gángster, en Chicago, en la época buena. Murió por imbécil. Tenía la costumbre, después de disparar, soplaba el cañón de la pistola. Y un día en un tiroteo empezó... ¡bum, bum, bum, bum! Y el pequeño, mi hermano Matías, ni artista, ni gángster, ni nada, ese era un mujeriego. Donde veía una minifalda se volvía loco. Se casó con un escocés. Y se dio cuenta por la gaita. Por eso digo que no hay antecedentes. De todas maneras, yo que soy bastante observador, he podido observar que cuando la gente tiene una profesión más o menos normal o coherente, busca la manera de complicarse la vida, o bien a través de un deporte, o bien a través de un hobby. El caso es complicarse la vida coleccionando algo, o por ejemplo esos que suben a las montañas, los alpinistas esos, los andinistas, no sé qué, que suben a 3.000 metros, 4.000 metros, por la parte, no por lo fácil, por lo difícil, no por lo... que siempre creí que tenían parientes, y me explicó uno que no, Le dije, ¿pero tienes familia ahí? Dijo, no, no, si no hay nadie. Y dije, cuando llegas arriba a la picorota, ¿qué haces? Dijo, meo y me bajo otra vez. Pero bueno, yo soy respetuoso, si les gusta y tienen afición, ¿qué vamos a hacer, no? Hay también esos que se llaman navegantes solitarios, que son esos que se dedican a cruzar el océano en una balsa, a intentarlo, porque se pierden a los 15 días y resulta que movilizan el ejército de dos países para buscar los aviones, helicópteros, barcos, y cuando los encuentran, en lugar de ahogarlos, les hacen fotos para los periódicos y se vuelven a hacer otra balsa, claro. Por ejemplo, ahora en Europa el asunto de los tours es como que está ya pasado de moda, porque la gente busca emociones, ¿no? Entonces las agencias de turismo, que están en todas, organizan safaris a África. Cuando tienen un grupo más o menos importante de gente, los mandan a África con un negro que va adelante. Que parece un idioma, pero no, el negro va diciendo caca aquí, caca pipí, caca pipí. Porque ellos conocen por la costumbre, ¿no? Y me contó un amigo mío que estuvo en un safari y le pregunté, ¿qué tal? Dice, bien, pero peligroso. Si te pasa lo que a mí, peligroso. ¿Qué te pasó? Dice, fíjate, íbamos por la selva, el grupo, el negro delante, caca, aquí, guana, caca, pipi, caca. Me paré para atarme una bota y cuando me levanté había desaparecido el grupo y el negro. Y comencé a caminar por la selva yo solo, camina, camina, camina, camina, y de pronto abro unos matorrales y un león aquí. ¿Y qué te hizo el león? Digo, ¿cómo te hizo el león? Digo, un momento, pero los leones no rugen. Me dijo, sí, pero este estaba al revés. Y eso fue lo que le salvó. Porque le dijeron los médicos, es desagradable, pero no es mortal. Hasta cierto punto, porque le quedó un olor que sabemos que está vivo porque camina. Voy a dar un concierto de trombón que no lo van a olvidar mientras vivan. A mí personalmente el trombón no me dice nada, pero en mi familia han sido todos muy tocones y yo quiero seguir igual. Un hermano de mi padre murió por el trombón. Ya tuvo un conato de muerte en el año 54, que estaba tocando la danza del fuego y se le prendieron las cejas. Y si no nos damos prisa con un sifón, se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión y dijo su madre, toca algo, José Ramón. Por cierto que había una gorda allí, que armó un escándalo, ¡jo! Se arrimó a la pared y dijo, a mí que no me toque, ¿eh? Que yo le rompo la cara porque soy muy decente y muy limpia y lo del sargento fue un accidente. El accidente se llama Carlitos, está así. Bueno, la cuestión es que mi tío tocó el vals de las olas y hacía una hora que había comido, se le cortó la digestión y murió. Yo interpreto música moderna. En primer lugar, voy a tocar una balada beat, que es el último grito en Estados Unidos. No está hecho ni el disco, con eso digo todo. Está hecho el agujero, pero falta lo de alrededor. El título de la balada es el siguiente. Deja que el autobús de las 8:45 pase por casa de James, a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín, para después hacer picnic con los Williamson. Este es el título en español. La traducción al americano es Jet Wolf. Se ve que con el idioma pasa como con la moneda, que al cambio te lo dejan así. O sea que vas al banco con un discurso y te dan un refrán. La madre que me parece que me lo he dejado en él. Como me lo haya dejado donde estaba almorzando. Es un restaurante que todo lo que se queda encima de la mesa lo pican para hacer albóndigas. Con permiso voy a llamar a mi casa a ver si me lo he dejado allí y me lo traen. Esto de la memoria es una cosa de familia. Mi hermana cuando tenía 4 niños dice, pero si no me he casado. ¿Qué trabajo le hubiera costado cada vez que tenía un niño hacer un nudo en el pañuelo y acordarse? Oye, mi amor, yo no me habré dejado un violín encima de tu cama y un saxofón y un trombón, a ver si lo encuentras. Con cualquier cosa me arreglo. Sí, mi vida, sí, tesoro, sí, reina, sí, amor mío, sí, corazón, sí, cielo. Es la sirvienta esta. La tengo un asco. Es más burra. Arranca los clavos de la pared con los dientes y los clava con la frente. Y lo mal que se maneja con el idioma. Dice, porque tengo una cosa aquí, me van a tener que operar de la basílica. Dime, sí. Pues un trombón, una cosa que es ancha y luego tiene como un agujero para adentro. Eso es un embudo, imbécil. ¿No está mi tía Rosario? ¡Que se ponga! Mi tía Rosario es una solterona. Cuando nació le dijeron al padre, ¿ha tenido usted una soltera? ¿Cómo la verían? Y las ganas que tiene de casarse, a todas las bodas va. Se sienta atrás del todo y cuando dice el cura, quiere por esposo a este, grita ella, si no lo quiere, para mí. La llamamos la espontánea. Se pasa el día en la puerta de la iglesia, quiere una oportunidad. Tía Rosario, ¿yo no me habré dejado un trombón encima de tu cama? Sí, a ver si lo encuentras. No sé, no ha encontrado novio, va a encontrar un trombón. Y la han operado de la cirugía estética. Le han hecho una chapuza. Se quería quitar 15 años, luego no tenía dinero, le han quitado 15 días. O sea, hoy es sábado, tiene la cara del domingo pasado. Y por la mañana cuando se levanta pregunta, ¿tengo patitas de gallo? Y tiene un gallinero en cada ojo. Que ya no llora, pone huevos. Le han dejado una de arrugas en la frente que no se pone el sombrero, se lo enrosca. Dime, sí, sí. ¿Y no lo tendrá la abuela? ¡Que se ponga! Mi abuela es otra solterona. Y sorda. Pero sorda, ¿eh? Cuando la guerra cayó una bomba en casa, salió de los escombros, dijo, ¡no den portazos! Y es muy aficionada a las novelas de la radio. Se pasa el día con la oreja pegada a la radio, venga a llorar, venga a llorar. Y hace que no funcione la radio 6 meses. Pero ni se lo decimos, como llora con tanta ilusión. Hace un año le compramos un aparato de esos del oído, un audífono de esos. Y se le acabó la pila, lo enchufó a la corriente. Y desde entonces se conserva bien tostadita, pero bien. Ya está aquí, a ver si... Abuela, ¿te has visto mi trombón? ¡El trombón! Se le llama de Japón, dice el... ¡Abuela! No soy Manuel, me colgó. Bueno, no importa. Les digo la verdad, toco de oído y no me dejo aconsejar. Pero me da coraje porque tengo una familia de tarados. El otro día viene mi sobrino así y me pregunta, tío, ¿cómo se escribe horchata, con H o sin H? Ser animal, ¿qué tendrá aquí dentro? ¿Qué tendrá? Como le dije, con H, imbécil, si no diría horcata. Después se quejan de que nos hacen chistes a los gallegos. Un día me dijo uno, te voy a contar un chiste de gallegos. Y le dije, es que yo soy gallego. Dijo, no importa, te lo cuento dos veces. Bueno, y a propósito de eso, les contaba antes las cosas así de los muchachos de mi pueblo. Y me gustaría contarles las fiestas de mi pueblo, pero como las cuentan ellos, los muchachos del pueblo, los domingos por la tarde cuando se ponen en la plaza a filosofar, así. Un día le dije a uno que tiene la boca abierta, me dijo, ya lo sé, si la he abierto yo. Ellos dicen, anda que la fiesta que celebramos todos los años aquí en el pueblo, me cago. El año pasado, el primer día para empezar, el palo enjabonado. Lo pusimos en mitad de la plaza y en todo lo alto un jamón y el que lo alcance para él. Y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se resbalaba, ¡ay, va para arriba! Algunos se pasaron el jamón de largo. Al otro día, el campeonato de fuerza. Pusimos en mitad de la plaza una piedra así de gorda, mal comparada, y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó Eusebio de dos cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere. Por fanfarrón, porque dijo yo sin boina, cabeza limpia. Bueno, ya sin ser fiesta lo pasamos muy bien, porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo hace años cuando pusieron los hilos de la luz, la alta traición, que le dijimos a Linda Alecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, me dijo, uy. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un cigarro puro. Dijo el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y el desgraciado del médico diciendo, dejadme que le pongo la inyección del tuétano. Y lo que nos reímos, meca. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. Porque el padre había sido muy bromista. El padre de muchacho le metió una avispa en el oído a la abuela. Después se lo tapó bien con barro y estuvo 11 meses con un zumbo dentro. Miraba para arriba para ver si eran los aviones. Y de mayor, todos los polvos venenosos que le habían entregado en el sindicato para matar al escarabajo de las papas, lo metió en una morcilla apretujado y se fue para la cantina, prueba, prueba, prueba. Decía el tío Gurriato, parece que pica un poco. Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, cada vez que está así uno como para entregarla, ¿cómo está el tío fulano? Parece que pica un poco. Y broma buena la que le gastamos al boticario, que en paz descanse desde entonces. Se había quedado dormido a la puerta de la botica por la tarde con el calor. Veníamos yo y el Eusebio en plan bestia. Le atamos junto a la oreja un cartucho de dinamita sin de gordo. Le arrimó un cerillo el Eusebio, me dijo. Yo no he visto un boticario más destrozado. Y su mujer se enojó, la tía asquerosa. Como le dijo mi madre, si no sabe aguantar una broma, márchese del pueblo. Y otra broma buena, la que le gastamos al Antolín el día de su boda. Agarramos a la novia, se la tiramos al río y al Antolín le metimos una mula en el dormitorio. Y hasta que no se hizo de día no se dio cuenta. Y a la mañana siguiente, cuando le preguntamos, dice: yo le notaba pelusa en el hocico. ¿Será animal? Pues anda que no se nota. Menuda diferencia. En el tamaño de los dientes mismo. Y como le dijimos todos, ¿y el rabo qué? Dice: no, creí que era una trenza. Ay, donde mejor lo pasamos es en las bodas. Cuando se casó el Eulogio, le tapamos todas las ventanas con barro. Se despertaba y decía: todavía de noche, a dormir otra vez. 7 meses acostado. A poco de levantarse le nació el muchacho. Así son de bestias en mi pueblo, pero yo los quiero porque son gente noble. Hace poco, cuando estuve en el pueblo, me meto en la cantina y había dos hablando. Dice uno: ¿y tú qué opinas de eso de que los curas se casen? Y dice el otro: hombre, si se quieren. Son de burros estos. Bueno, y ahora quiero hacerles a ustedes una cosa muy especial y muy particular, que la hago porque a mí me divierte y porque a mí me trae mucha suerte y porque es una de mis guerras. ¿Es la fábrica de armas? ¿Está por ahí el señor Emilio, el ingeniero? Que se ponga. De parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. ¿Y ustedes venden los agujeros sueltos? Bueno, mándeme 3. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... Y otra cosa, el submarino que mandaron el martes... De color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No, mande otro, sí, se estará todo mojado ya. Le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos 2? No, no tenemos, estamos usando un fusil normal y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo. Y tampoco tenemos tanques. Usamos un Fiat 600... con un enano dentro. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez. Porque los estamos tirando sin nada. Nada, a pelo. Sí, por ahorrar. Le quiero preguntar, ¿esto ha ido a comprar un avión para el ejército con un soldado que se llama Julito? Uno flaquito que el padre es pescadero. Uno que tiene una hermana que se va a casar. Que tiene un lunar en la cadera. Que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo color café con muchas moscas. Mírate por ahí debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y tú has salido con una chica morena, ella alta, de ojos... Pues es un señor que se espía. Bueno, si no lo quieres dejar, allá tú. Que te iba a decir que te vengas enseguida porque te estamos esperando para avanzar. Que no, que dice el general, o se avanzan todos juntos o no avanzamos nada. Bueno, está bien, te apartamos lo tuyo, pero luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que se nos ha trancado el cañón. No, el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Y sí, está vivo, le oímos, dice, sacarme de aquí. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatasca. No se nos había ocurrido, se lo voy a decir a mi sargento. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de holandesa, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. ¿Y ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder, a las 7, que estamos todos acostados. ¿Y ustedes no pueden avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Y van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! No, es que yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Y si no nos llegan las balas, con supositorios. Pero claro, lo que dice mi general, encima que no matas, se mejoran. Le quería hacer... Me dice mi sargento que por qué no hacemos un arreglo para no tener que gastar en aviones, que por qué no nos arreglamos con uno los dos. O sea, por ejemplo, ustedes bombardean lunes, miércoles y viernes y nosotros martes, jueves y sábados. Y el domingo se lo alquilamos a una agencia de turismo para cubrir gastos. Bueno, usted propóngalo y si acaso me llama. Sí, usted busca en la guía enemigo, en la N, y me llama. Bueno, un beso a su general. Adiós, que usted lo mate bien, hasta mañana. Adiós. Gracias. Esto es como que me trae mucha suerte y además me divierte mucho siempre. Y hablando de este asunto de la guerra, me estaba acordando también, siempre hablo de la gente de mi pueblo porque es con los que tengo más contacto y porque además por su idiosincrasia tan particular me inspiran muchas cosas y a veces hasta los observo en ellos. Cuando la Guerra Civil Española había uno de mi pueblo que cada vez que había un combate metía la cabeza en un agujero pero que no lo sacaba nadie. Ahí estaba metido. Y un día dijo el coronel, a ver, tráiganme a ese al que se esconde. Venga para acá, venga usted para acá. ¿A usted qué le pasa? ¿Le da miedo a las balas? Y dijo de mi pueblo, ¿miedo a mí las balas? ¿Miedo a mí? Deme usted una bala. Deme, mire. Con la punta para mí, ¿eh? A mí lo que me da miedo es la velocidad que traen las balas. Ay, qué. Esto, muchachos. Gracias. Yo no soy muy amigo de contar cuentos, pero a veces me cuentan algunos que me divierten tanto que digo, yo esto lo tengo que contar, porque a veces son cuentos y a veces son historias. Por ejemplo, esto que les cuento lo viví yo. Hace un año en Barcelona, bajaba yo por el Paseo de Gracia y de pronto habían cortado el tráfico porque bajaba un entierro, pero no se pueden dar idea lo que era. Una carroza con unas tallas en madera, en caoba, una cosa impresionante. Detrás como 200 coches con coronas todos, llenos de coronas. A los costados, dos columnas de motoristas de tráfico. Detrás una banda de música, como 300 músicos tocando. Y después 5.000 acompañantes, más los coches de esos 5.000 detrás. Y había dos viejitos sentados en un banco y dice uno, ¿usted sabe quién es el muerto? Y dijo el otro, pues hombre, muy seguro no estoy, pero yo creo que debe ser el que va en el cajón. Es decir, que uno nada más de... Les cuento otra cosa que viví. Eso me pasó ahora, hace muy poco, en el mes de enero. Hizo mucho frío en Madrid, 7 grados bajo cero. Y salía yo del cine a la 1 de la mañana y había un pobre en la puerta pidiendo limosna. Y me llamó la atención, no porque pidiera limosna, porque ¿qué va a hacer? No va a estar para cobrar las acciones del cine, ¿no? Estaba ahí como... Pero me llamó la atención porque pedía limosna en camiseta de estas deportivas y con una alegría. Y me llamó la atención, me acerqué, le dije, ¿usted no tiene frío? Me dijo, ¿para qué lo quiero? No tengo abrigo. Se dan cuenta la filosofía de la gente. Y a propósito de este asunto, me acuerdo aquel pobre que llega a una casa, llama a la puerta y dice, señor, ¿usted no tendría algo para mí que no he comido? Dice, ¿se comería usted una sopa fría? Y dijo el pobre, sí, bueno, vuelva mañana porque hoy está caliente. Son chistes como crueles, como... Porque existe esa cosa del humor negro, que llaman... Hay distintos humores. Yo ahora estoy trabajando un poquito para un futuro, estoy trabajando en lo que se llama el humor como al revés. Es decir, por ejemplo, les cuento uno. Un borracho entra en una cantina, se me da una copa de coñac, dice, dame otra. ¿Me da otra? Por favor, ¿me puede dar otra? Deme otra, por favor. ¿Cuánto le debo? Bueno. Es decir, es como al revés, ¿no? Gracias. Estoy trabajando un poquito eso, que sería como el otro lado del humor, el antihumor. Lo quiero convertir en una reunión de amigos donde les quiero contar a ustedes cosas vividas que yo voy anotando. Cada vez que me ocurre algo lo anoto y digo, esto lo voy a contar porque es divertido. Y me apunté a algunas cosas. También en mi pueblo, dos amigos se encuentran y uno dice, ¿qué tal? Dice, bien. ¿Tu mujer? Bien. Y los chicos dicen, no los conoces. El pequeño hace 3 meses que camina. Dice, estará lejos, ¿eh? ¡Joder! Esto es una cosa. Y ustedes saben también, uno de mi pueblo la que armó en España un asunto de... Resulta que un señor entró en una tienda que vendían ropa interior de caballero y dijo, deme usted 7 calzoncillos. Y los de la tienda le dijeron, mire señor, aquí empaquetamos en paquetes de 30 y 12. Y dijo el señor, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, señor, está mal. Ustedes tendrían que empaquetar de 7, porque así nos podemos cambiar el calzoncillo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y se fue. Entonces se reunieron los socios de ahí del negocio y dijeron, ¿sabes que este señor tiene razón? Empezaron a hacer cajas de 7. Llegó uno de mi pueblo y dijo, deme 12 de calzoncillos. Y dije, mire, señor, lo sentimos, los hacemos de 7. Eso está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, señor. Porque yo los quiero para enero, febrero, marzo, abril. Y ahora le quiero contar otra cosa que me contaron. Yo no sé si, a veces las cosas son ciertas y uno no las cree porque parecen absurdas. Pero decía, Tertuliano decía, lo creo porque es absurdo. Y yo siempre me quedé con esa frase aquí, ¿no? Y entonces a veces me cuentan cosas que me parecen absurdas, pero las creo. Me contaron que, no voy a decir nombres, pero había un señor que tenía una amante. Y entonces se enteró la mujer. Y le dijo, parece mentira lo que me estás haciendo, que tienes un amante, ¿y qué te parece a ti si yo te hiciera lo mismo? ¿Qué harías tú si llegas una noche a casa y me encuentras con un hombre en la cama? Y dijo al marido, ¿sabes lo que haría yo? Tirar el perro y el bastón por la ventana. Y dice, ¿ya qué perro? Y dice, coño, ¿qué perro? Si hay que estar ciego para acostarse contigo. Puede ser verdad, puede ser que no. Se cuentan tantas cosas de hombres con amantes y casados y esas cosas. Me contaron que había una mujer que estaba casada con un marino y parece que este hombre se iba al mar y bueno, iba a pescar bacalao y mientras que lo planchaba en el bacalao y todo tardaba, qué sé yo, meses en volver. Y la mujer aprovechaba los viajes de este hombre y hacía entrar al amante en la casa. Pero un día, este hombre se había tomado como 30 cafés porque tenía que hacer un viaje largo, salió, estaba mal el mar y volvió. Cuando volvió, llamó a la puerta, la mujer que tenía el amante ahí, lo metió debajo de la cama, le tiró la ropa y todo de debajo y dijo al marido, no salgo con el barco, mal tiempo. Y ahora que me he tomado 8 cafés, ¿qué hago? Ni dormir puedo. Se tumbó en la cama el de abajo, le entraron unas ganas de fumar que no daba más. Una gana de fumar, así como pudo, sacó del bolsillo un cigarrillo debajo de la cama, se lo puso en la boca con mucho cuidado, sacó los fósforos, los cerillos, hizo así, se acordó que estaba arriba el otro, hizo... Para evitar el ruido del cerillo, ¿no? Esto de leer no me gusta, pero es que me tengo que acordar de estas cosas. Aquella viejita que va al confesionario y dice, padre, me acuso de que me han violado. Y dijo el padre, pero hace muchos años, ¿no? Y dice, sí, pero me encanta contarlo. Dijo, o aquel que le preguntaron, lo iban a fusilar y le preguntaron, ¿le vendo los ojos? Dijo, ¿a cómo los pagan? Ese también es de humor negro, ¿no? Y a propósito del teléfono, me estaba acordando una cosa que me pasó también. Marco un número de teléfono y digo, por favor, el señor Fonseca. Y dice, espera un momento. Al rato, mire, el señor Fonseca no ha venido todavía. Y digo, ¿tardará mucho? Y dice, bueno, sé. Puede tardar un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Tiene que venir, pero no sabemos cuándo. Digo, ¿pero es la casa del señor Fonseca? Y dice, no, aquí es el Panteón de Dolores. Bueno, y ahora quiero, porque me lo han pedido, si me acuerdo y lo memorizo, quiero hacerles a ustedes la retransmisión de una operación del riñón, pero relatada por un locutor deportivo. Gracias. Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Hablamos a ustedes a través de los micrófonos deportivos instalados desde esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez para ofrecerles en directo la retransmisión de la operación del riñón que se va a celebrar aquí dentro de breves instantes. El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que se han desplazado de todas las clínicas del país para presenciar esta operación. Y para que ustedes puedan darse una idea exacta de nuestra situación dentro del terreno de operación y puedan seguir con todo detalle las incidencias de la misma, vamos a situarnos, pero en estos instantes, señoras y señores, saltan al quirófano el médico que viste bata blanca y gorro del mismo color y a continuación le sigue el enfermo, vistiendo su clásica camisola amarilla con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Se sitúan en el centro del quirófano, tiran la moneda al alto. le toca elegir terreno al enfermo y le van a operar a favor del aire. Ya está cada uno en su puesto, consulta al cronógrafo el doctor y ya comienza la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo hace retrasar al médico, avanza al médico con el balón de oxígeno, se tira, sigue avanzando, va hacia el enfermo, se tira en plancha y coloca muy bien el balón de oxígeno en la mismísima nariz del enfermo. Va a sacar el bisturí, lo hace Núñez, el practicante a la izquierda. Saca el bisturí, muy mal sacado, ¡qué lástima! Ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Lo saca de nuevo, lo mete en alcohol y se lo entrega al médico, en corto. Avanza el médico con el bisturí, se interna, sigue avanzando. Llega hasta el enfermo, se tira en plancha y corta muy bien en la tripita al enfermo. Menéndez ha cortado muy bien en la tripita al enfermo. Va a sacar el riñón, lo hace Menéndez con la izquierda. Alto y fuerte sobre la enfermera. Lo para la enfermera con el pecho. Cae al suelo el riñón, aprovecha el fallo del practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Salto con el riñón a la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio y se ha hecho con el riñón. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bolsillo del delantal, lo saca, lo bota dos veces y lo entrega al médico con la mano sucio. Lo recoge, le quita la pelusa y le regaña. Avanza el médico con el riñón, se intenta, sigue avanzando, va hacia el enfermo. Se tira en plancha, coloca el riñón, cose y acaba la operación con la victoria del médico por un riñón a cero. Buenas noches. Ahora me llama la atención cómo las cosas se van facilitando. Ahora uno marca en el teléfono el código, primero las cifras del código, después marca el número y uno directamente ya puede hablar con Suiza, con Madrid, con Nueva York. Es una maravilla, porque no sé si ustedes recuerdan aquella época en que llamábamos por teléfono y hacíamos las llamadas a larga distancia, así como yo. Señorita, la llamada a larga distancia que pedí yo a mediados de marzo. ¿Usted sabe si tiene demora? Sí, sí, del 80, sí. Sí, soy el recomendado. Pues no me ha costado trabajo a mí. Ir a ver a este, al otro, venga mañana, que no está. Porque hay un día de fiesta y tiene tres días de puente. Sí, sí, gracias. Sí, muchas gracias. Pepe, ¿cómo estás? Bien, que soy Eladio, Eladio, no la radio, Eladio. Pepe, que es Eladio, que dije por San José, le voy a felicitar, pero original. O sea, no le voy a mandar una postal, le voy a llamar directamente. Que dije yo por San José, como tenía que felicitarte, digo, le llamo directamente. Que dije yo por San José, que en... sí, estamos hablando. No, no hemos terminado todavía. Sí, sí. Pepe, que dije yo por San José en lugar, que dije yo, como tenía. ¡Pepe! ¿Qué dije yo en a quién? ¿Pero usted quién es? No, que voy a ser mariconchi. Ni... Sí, sí. Operadora. Sí, sí, ¿qué pasa? Pues no sé, que hay un señor que me dice cosas. Pues no me tira un beso el tipo. Dice, ¿quién te va a comer a ti el hocico? La culpa la tienen estas que están con la clavija ahí. Y se equivocan de agujero y mira. Le está diciendo, nena, te doy Los Ángeles. Se van a repartir Estados Unidos. La otra, dame Nueva York. Nena, dame Nueva York. ¿Qué tal? Dice, te doy Washington. Sí. Sí, gracias. Pepe, que ha habido un cruce. Y dije yo por San José, que ha habido un cruce. Y dije yo por San José, ahora ha habido un cruce aquí. Pepe, que dije yo, que ha habido... Señorita, no me oye, Pepe. Pero si ya grito. Es que si grito más no me hace falta el teléfono. Me salgo a las afueras con un canuto y me ahorro... ¡Pepe! ¿Qué dije yo por San Canuto? Anda mi padre, la... Por San José, digo, en lugar de la postal le mando el canuto. ¡Pepe! Te mando la postal, mejor, adiós. Muchas gracias. Y... Ahora ya por suerte se marca el número y directamente uno habla. Aunque a veces oye, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien, bien. Y yo, yo. Hola. Es una cosa terrible. Eso de los satélites todavía está a medias. Bueno, y hablando del teléfono... Ustedes se habrán dado cuenta, habrán observado la cantidad de gente joven, de hombres jóvenes, que mueren de infarto de miocardio, paro cardíaco. Actualmente es un porcentaje elevadísimo, pero hombre, yo leo el periódico, hombre de 40, 45, 50, y estuve así como investigando. Yo diría, decía, ¿cuál será la causa de toda esta cantidad de muertes de infarto? En gente joven, ¿no? En hombres. Y saben que descubrí que una de las causantes más importantes de ese infarto es la mujer y el teléfono. O si no, miren, los señores casados me van a dar la razón. Estamos ahí, el hombre está ahí tranquilamente en un sillón viendo su programa de televisión, suena el teléfono, lo atiende la mujer. Bueno, ¿quién es? Oh. ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, sí. No me digas. No me lo digas. ¿Pero cuándo? Sí. Sí, no te puedo creer. Qué horror. Sí, no me lo digas. No, por Dios, no me lo digas. Sí, ¿cuándo ha sido? Sí. Ay, por Dios, ¿cómo? Mire, no sabes cómo lo siento, hija. Sí, lo siento. Bueno, te llamo mañana, ¿eh? Hasta mañana. Dice, ¿sabes que a Teresa le ha caído una mancha de aceite en la blusa de seda natural? Y el marido está con un infarto. Ese no me lo digas de las mujeres. Por Dios. Bueno, me quiero desagraviar ahora con las mujeres. Me voy a desagraviar haciéndoles otra cara de la moneda. Es decir, ese llamado telefónico que reciben los señores casados cuando están así en un lugar público, no están solos, que están con la esposa. Y la señora del guardarropa dice, don fulano, que le llaman al teléfono. Y él va siempre muy dispuesto. Bueno, ¿quién me llama? Hola, hola, hola, ¿eh? Sí, sí. Sí, mucho, mucho, ¿eh? Sí, y ya lo sabes, ¿eh? Que ya lo sabes, ¿eh? Sí. Mucho. Y yo más. Y yo más. Anda que yo. Sí, mucho. Mucho. Sí. ¿Quién? Sí, mucho. No puedo. Que no puedo. Que está la gorda, ¿eh? Bueno, sí, bueno, toma. Que no puedo más fuerte. Que no puedo más fuerte. Sí, adiós, don Vicente, llámeme mañana. Sí. Bueno, y aquel que dice, le vendo un reloj. Y dice, ¿qué marca? ¿Qué va a marcar? Las horas. ¿Cómo? Ay, esos así cortitos que son divertidos. Bueno, ya no sé más que contarles. Voy a ver si trato de hacer esa llamada que me pidieron, si me acuerdo, porque a veces la memoria... Eso que uno toma pastillas y todo, pero... Habría que tomar la oficina de archivos y ficheros por orden alfabético. Está don Severo, que se ponga. Este es el jefe de la oficina de mi padre. Y le ha tocado a mi padre 12 millones. Y la lotería me va a oír a mí, el desgraciado este. Don Severo. Soy el niño Rodríguez. Sí, que dice mi papá que a qué hora tiene que ir el lunes a la oficina. Sí, que a lo mejor va una hora antes. Sí, dice mi padre que tururú, tururú, tururú. ¿Se acuerda hasta aquel día que decía que tenía que ir a un entierro? Mentira, se fue al fútbol. Y aquel día que dijo que estaba en la cama con fiebre, mentira. Con sueño. ¿Qué dice mi padre que se vaya a estar chivar monos al Brasil? El tuyo. No tenía yo ganas de decirle a al desgraciado que es un tocino. Papá, he llamado a tu jefe. Al de la oficina, y como te han tocado los 12 millones, le he dicho que como te han tocado los 12 millones, ¿qué sillones? No, a mí me habían dicho millones. No, yo he llamado normal para decirle que irás como todos los días. Sí, nada, tú tranquilo. Papá, yo me voy unos días fuera. Sí, no sé, ya te escribiré. Bueno, adiós, papá. Gracias. Les quiero hacer otra cosa. Ustedes saben que hay muchos países donde ya las mujeres hacen el servicio militar. Por ejemplo, en Chile, en Israel, incluso ahora en Estados Unidos. Pero no obligadamente, pero lo hacen. Y yo estoy pensando, porque pienso en los derechos de la mujer y todo eso, pero hay cosas como que me parece que la mujer no tendría que hacer. Por ejemplo, eso de ir a la guerra, porque empiezo a imaginar cómo hablarían las mujeres si fueran a la guerra. Soy la fusilera del amor. María Luisa, ¿cómo estás, amor? Bien, Menchu. Escúchame, te quería preguntar, ¿ustedes van a avanzar mañana? Sí, creo que hay un avance a las 11. Pues hija, no sé qué hacer porque tengo unos pelos. No, yo si avanzamos todas me animo, pero hija, avanzar sola, qué lata. Sí. Escúchame, ¿te terminaron el uniforme para el desfile? Sí, ¿cómo es? Ay, sí, sí. Ay, sí, monísimo, monísimo. Ay, monísimo, sí, sí. Sí. Claro, además, como tú estás delgadita... Claro. Te va a quedar muy bien. No, yo me lo he hecho muy sencillito. Mira, me he hecho como un saquito... para tapar las bombas. Y luego una faldita... evasé... en organza color camuflaje. No, de boja no me pongo nada, como llevo el caballo, ¿comprendes? Claro. Sí, escúchame. Ayer... No, porque he leído en el Militarín y la Moda, en el último número, dice que se van a llevar los uniformes muy cortos y los cañones muy largos. Sí, hija, pero muy peligroso, figúrate. Te dan un cañonazo cuando te descuides. Claro. ¿Sabes que ayer estuve con Luis Jorge? No, hija, como nunca, mira. Me ha regalado una pistola de brillantes con polvera. O sea que matas y te empolvas, ¿comprendes? Sí. Muy bien. ¿Y qué sabes de ella? Ay, sí, que decía que era espía. Mentira, hija, una chismosa. Claro, porque mira, una cosa es decirle a las enemigas dónde tenemos el polvorón, el polvorín, ¿comprendes? Y otra cosa es decirle los años que tenemos todas. Como lo oyes. Menos mal que se lo ha dicho las rusas que no entienden. ¿Quién? ¿Y para cuándo? Ah, oh, hija, no puede ser. Mira, echa la cuenta. Marzo, abril, mayo. ¿Desde cuándo está prisionera? Eso digo yo, a saber de quién. Bueno, si acaso avanzamos mañana, ¿qué te vas a poner para no coincidir? Sí. No, yo voy sin medias, ¿sabes? Porque la última vez me enganché en unas alambradas, hija, para tirarlas. Sí, y zapato bajo. Claro. Bueno, mi amor, entonces me llamas, ¿eh? Bueno, que lo mates bien. Adiós, reina, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias por reír, porque... es como que estamos viviendo una época así de agresividad tremenda. Les quiero contar algo. Esto no es una historia ni es un cuento. Esto es una cosa que la he vivido personalmente y que es una realidad. Para que observemos cómo y en qué tensión está la gente. No está como tensada, ¿no? Uno se encuentra un amigo y le digo, ¿qué tal estás? Dice, pues anda que tú... Es la agresividad constante que hay, ¿no? Un día voy por la calle con el coche y delante iba un señor con otro automóvil y llevaba el guiño, es el intermitente, prendido constantemente, y yo no me atreví a adelantarle porque dije, este hombre va a girar en cualquier momento, así que le seguía, pero como pasaba rato, me atreví. Me puse a su altura y le dije, ¿lleva usted encendido el intermitente? Dijo, ¡no me da la gana, imbécil! ¿Se dan cuenta la agresividad que hay en la gente? Y quería contarles para terminar y para despedirme de ustedes que con eso de equivocarse por teléfono hay que tener... Yo tengo un truco. Ahora cuando me dicen se equivocó al marcar, digo, o usted al descolgar. Y los dejo mudos. De muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta siempre y gracias, muchas gracias.